Pues bien, el día ha llegado. Hoy podemos decir, por fin, que todo está acordado. Gracias a un esfuerzo titánico de las delegaciones en la mesa de conversaciones. Hemos cumplido la tarea. En los próximos días estaremos en Colombia realizando la Conferencia Nacional Guerrillera. Esa es nuestra máxima instancia de autoridad a la que debemos subordinación para someter a su veredicto la obra política que representa el Acuerdo Especial de Paz de La Habana. La guerra ha terminado, pero también hay un nuevo comienzo. Este acuerdo abre las posibilidades para iniciar una etapa de transformación de la sociedad colombiana. Bajo el telón de fondo de la reconciliación, abrimos la puerta a una sociedad más incluyente, en la que podamos reconocernos como colombianos, en la que nadie tema por su integridad a consecuencia de sus ideas políticas. Gran momento histórico el que vive Colombia y que seguimos muy, muy de cerca a lo largo de las últimas horas. Nos sumamos en este programa a la cobertura especial que tiene CNN de este momento, donde se anuncia, pues, esta firma, bueno, más que la firma, porque falta la firma, la culminación del proceso de negociación precisamente para este acuerdo de paz. Estamos frente a un momento muy importante donde ya se anunció por parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la fecha del plebiscito por la paz. Este plebiscito por la paz que será el domingo 2 de octubre de este 2016. Los delegados, las delegaciones negociadoras del gobierno de Colombia y de las FARC, junto con los países garantes, han anunciado ya este día los detalles de la terminación de las negociaciones con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, y sobre el documento de un acuerdo final. Los delegados de Cuba y de Noruega, que son los países garantes, leyeron el comunicado que establece que el gobierno de Colombia y las FARC llegaron a este acuerdo final y definitivo del fin de conflicto. Tal y como ayer nos lo informó muy ampliamente nuestro colega periodista y corresponsal de CNN, Fernando Ramos, que bueno, pues ayer precisamente adelantaba lo que hoy está ocurriendo. Ayer Fernando daba los pormenores de lo que en este momento está ocurriendo, que es precisamente los anuncios que ya se han dado en las últimas horas, y bueno, el tema del plebiscito es uno de los elementos más importantes, pero sobre todas las cosas, el haber llegado a la culminación de los procesos negociadores con la presencia de países que favorecieron precisamente la circunstancia histórica en donde estamos muy cerca de ver a un país como Colombia, que ha vivido un proceso de medio siglo de conflicto armado en esta parte de las FARC con el gobierno colombiano. Vamos a hablar esta noche con nuestro colega Fernando Ramos, que ya se encuentra en esta conexión de Colombia-México, México-Colombia, y tendremos también la presencia de alguien que ha acompañado este programa y que ha seguido en diferentes momentos y capítulos esta historia, y no podíamos no invitar a Marco Palacios, que ha seguido muy puntualmente este proceso rumbo a la paz, y le agradezco a los dos que estén aquí para hablar de ello. Así que bienvenido Marco, bienvenido Fernando, a los dos, bienvenidos a este programa. Nos sumamos a esta cobertura especial con motivo de este hecho histórico, y te agradezco, Fernando, que nos cuentes lo último, cómo van las cosas, qué es lo que se ha reportado, qué nos informas esta noche para el público de este programa CNN. Bienvenido, buenas noches, Fernando. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un verdadero placer que se haya podido confirmar todo lo que adelantamos anoche en exclusiva en CNN en español. Y pues el presidente Santos lo ha dicho, todo está acordado, ya no hay marcha atrás. Después de más de 4 años o cerca de 4 años de negociaciones de paz en La Habana, Cuba, finalmente el gobierno y la guerrilla firmaron este documento extenso en donde están consignados los 6 puntos de la agenda que ya fueron acordados por las partes y que tendrán ya la veeduría de la comunidad internacional, y en adelante comienza una nueva etapa. Concluyen las negociaciones en La Habana, pero comienza una nueva etapa. Como lo habíamos anticipado, Carmen, el presidente Santos va a notificar al Congreso de la realización de este plebiscito por la paz, que va a ser el mecanismo para refrendar estos acuerdos. Serán los colombianos en las urnas quienes decidan si están de acuerdo o no con lo pactado. Es una verdadera prueba de fuego y es un arma de doble filo el que el presidente Juan Manuel Santos se haya metido en este proceso que prometió al comienzo de estas negociaciones y que ha cumplido efectivamente, pero que actualmente está recibiendo a un país dividido, polarizado, frente al sí y frente al no, que será serán las únicas opciones que tendrán los colombianos en las urnas. Sí están de acuerdo con la paz tal y como fue pactada, o no están de acuerdo en los términos en que se terminó esta negociación. La firma, como tú decías, Carmen, será ya mucho más adelante, en unas 3 semanas se calcula, y el plebiscito está ya anunciado por el presidente Santos para el próximo 2 de octubre. Así que lo que comienza ahora es una verdadera batalla entre quienes defienden el sí y quienes están promoviendo el no, Carmen. Así es. Bueno, déjame retomar lo que ayer nos explicabas, Fernando, porque es importante decir que este plebiscito es un plebiscito singular, porque no se requiere el 50+1 para ganar en el sí o en el no, sino se tiene un nivel realmente pequeño, para efectos de una consulta nacional, de un 13% por el sí o por el, bueno, para que los acuerdos se ratifiquen vía esta herramienta democrática. Digamos que hay que subrayar que es un plebiscito relativamente fácil de ganar por el porcentaje requerido. De pronto sí, de pronto no, Carmen, porque lo que te decía, las encuestas están mostrando que muchos colombianos no están muy de acuerdo con lo que se ha pactado hoy en La Habana, y obviamente hay un sector político que orienta el expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático, que va a enfilar, y lo está haciendo ya, todas sus baterías para tratar de convencer a los votantes de que no den su respaldo a este proceso. Sin embargo, el gobierno también ha anunciado una ofensiva total a través de medios de comunicación, de pedagogía por la paz, para que las personas empiecen a conocer a profundidad los acuerdos y voten a conciencia. Sin embargo, obviamente hay quienes dicen que al final de este proceso los colombianos se van a embarcar en el tema de la paz, porque tendrán que decidir entre si continúan en la guerra, en el conflicto armado, o finalmente aceptan que ya la paz no tiene reversa, Carmen. Bueno, ese es un gran tema, porque si llegara a ganar el no, lo hemos platicado con Marco Palacios, a quien saludo esta noche, desde luego, y agradezco mucho que esté en este programa junto con Fernando. Bueno, ¿qué pasaría si gana el no, Marco? Estamos en un escenario donde los acuerdos de paz que se han negociado y que han llegado a su parte final, ya se negoció todo. Como dijo Santos hoy, podemos decir por fin que está acordado todo. Pero si se somete a este plebiscito como está previsto, no me queda claro cuál sería el escenario si ganara un no en un plebiscito como este. Marco, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carmen. Bueno, mire, en la eventualidad de que gane el no, la situación es un poquito complicada. Nadie sabe exactamente qué es lo que puede pasar. El presidente ha dicho que si gana el no, entonces se acabó el proceso y volvemos, dijo textualmente, lo cito, volvemos a la guerra. Las FARC han dicho lo contrario, han dicho que si gana el no, pues se puede volver a negociar. Eso es lo que está diciendo el expresidente Uribe, que él está por la paz, pero no por este acuerdo. Específicamente, él tiene una serie de reparos, y entonces habría que volver a negociar. Entonces, realmente hay un terreno enorme de incertidumbre en relación con eso. Hay una sentencia de casi 400 páginas de la Corte Constitucional que más o menos indica que de un lado el plebiscito no es vinculante necesariamente, Por lo tanto, de nuevo, abre un margen ahí de incertidumbre. Pero por el otro lado dice que si gana el no, el actual gobierno no puede volver a comenzar la negociación. O sea, estamos en una situación un poco complicada, pero bueno, esa es una eventualidad. Está la otra eventualidad de que gane el sí, que creo yo es lo que va a ocurrir. Pero por supuesto, la situación aparece desde el punto de vista de encuestas que se están haciendo ahora, encuestas que se hicieron antes de esta firma, que se hicieron antes de conocer, porque tampoco nadie conoce exactamente la letra menuda de todo lo que se ha pactado, porque entonces si se pactó todo, viene desde el acuerdo agrario, que fue el primero que se pactó, son también varios centenares de páginas, algunas sumamente detalladas. En particular me ha sorprendido lo detallado, lo extraordinariamente detallado de una cantidad de puntos que tiene el protocolo último, el protocolo ya del cese definitivo del fuego y las garantías. Entonces digamos que es una situación compleja, pero en la medida en que la gente vaya conociendo de qué se tratan estos puntos, yo creo que hay argumentos muy fuertes, pero muy, muy sustantivos para que gane el sí. Y básicamente, para decirlo en una lapidariamente, a mí me parece que todo apunta en eso que se acordó, en lo fundamental, o sea, lo agrario, la participación política, el tema de las drogas, el tema de la reparación de las víctimas, que es un texto que no tiene nada, absolutamente nada que ver con una organización revolucionaria. Es un texto que tiene que ver muchísimo más en términos de lenguaje, de objetivos y de contenido con un Estado como es el Estado Constitucional colombiano. Déjenme, Marco Palacios, Fernando Ramos, hacer una pausa. Regresamos con ustedes escuchando lo que tienen que decir en un día como hoy desde Colombia. Bueno, está lo dicho por Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, respecto a la justicia transicional, que es otro de los ángulos que desde luego forman parte de estos acuerdos. Justicia transicional que garantiza que no habrá impunidad. Ese es otro de los grandes temas que desde luego hay que analizar. Y después de la pausa, regresamos a este momento de Colombia con este anuncio, con esta confirmación de lo que ayer Fernando nos informaba en exclusiva para CNN, de esto que es el fin de la negociación y haber llegado a lo que acordaron ambas partes, las FARC y el gobierno colombiano. Se cerraron las negociaciones y tienen ya un acuerdo definitivo. Volvemos después de la pausa en esta conversación. Bueno, regresamos Marco Palacio, Fernando Ramos en esta conversación con ustedes de México a Colombia, bueno, donde hemos escuchado los mensajes de los protagonistas de este momento en términos de la negociación. El propio presidente Santos ha dicho que significa, entre otras cosas, o significará todo esto, entre otras cosas, que las FARC dejan de existir como un grupo armado, dejarían de existir, si esto es ratificado, por supuesto, como un grupo armado, y se convertirán en un grupo político en este momento ya, como parte de las voces en el Congreso, porque estarán ahí, voz sin voto, pero voz al fin en lo que corresponde al proceso de discusión, de instrumentación de los acuerdos de las FARC, y de la mano de eso, pues el compromiso de las FARC de romper cualquier vínculo con el tema del narcotráfico. Fernando Ramos, estos son puntos centrales de lo que se está acordando y anunciando en estas horas. Así es, Carmen. Apenas estamos empezando a conocer los detalles, las minucias de lo que está acordado ya de forma definitiva, porque ya no hay forma o manera de entrar a renegociar o a corregir los textos. Lo que está acordado, está acordado. Y entre esas cosas, pues hay algunos beneficios que van a tener las FARC, como esta presencia de algunos de sus voceros en el Congreso estos dos años, antes de las elecciones de 2018, van a poder tener allí voz, más no voto, cerca de 5 representantes en el Senado e igual número en la Cámara. Y también anunció el presidente Santos que si no logran el umbral, la cifra de votos requeridas para sacar algunos representantes o senadores en esas elecciones, pues tendrán por derecho propio al menos dos curules. Pero Carmen, para poner todo esto en contexto y que la gente entienda la importancia de lo que se ha logrado hoy, hay que decir que esta no era la primera vez que se intentaba hacer la paz con las FARC. El último presidente fue Andrés Pastrana y fracasó en su intento, pero ya teníamos unas 5 o 6 negociaciones anteriores que también habían fracasado. Es una guerrilla que estuvo durante 52 años en el centro del conflicto armado interno. Fueron más de 260.000 los muertos en este tiempo. Esa es una cifra que se dice fácil, Carmen, pero que representa un dolor, una tragedia, un luto permanente para miles de familias, para miles de personas en Colombia, secuestros, cerca de 45.000 desaparecidos. Es decir, lo que ha dejado esta guerra en Colombia es una huella muy profunda, un dolor permanente, y por eso, Carmen, también es la dificultad de que mucha gente ahora diga, yo soy capaz de perdonar, soy capaz de olvidar, soy capaz de decirle sí a la paz, aún a sabiendas de los crímenes, de los delitos atroces cometidos por las FARC. Esa es la pregunta que está en el ambiente y eso es lo que va a definirse en las urnas. Más allá de las encuestas, de las posturas políticas, de quién respalda el sí o el no, yo creo que los colombianos están en un momento definitivo y decisivo en el que tendrán que enfrentar esa verdad de si seguimos como veníamos o por lo menos le damos la oportunidad a finalizar este conflicto armado que tanto daño le ha hecho al país. Esto no es la paz definitiva, pero quedan otros desafíos como el ELN, las bandas criminales, el narcotráfico, pero sí es un gran avance en el camino hacia disminuir la intensidad del conflicto armado en Colombia, Carmen. Fernando, sin duda son los grandes desafíos. Marco Palacios, justicia transicional. Se dice que con esta serie de acuerdos y un concepto fundamental como este de justicia transicional, pues no habrá impunidad. Bueno, Santos dice, se garantiza que no habrá impunidad. Vaya situación, porque efectivamente aquí el tema es cómo dotar de un grado de justicia en un proceso con estas características. Marco. Bueno, mire, de un lado y del otro, desde luego. A ver, el tema de la justicia transicional es un tema bastante conocido internacionalmente, pero aquí ha tenido un pequeño, yo como lo observo aquí y ahora aquí desde Bogotá, ha tenido un proceso un poquito, un giro muy interesante. En principio, pues se trata en general de hacer un gran balance entre si un país en que debe prevalecer la paz en relación con la justicia, pero tiene que haber un cierto equilibrio, de que no se puede hacer la justicia total, porque si se hace, hay imposibilidades prácticas, pero también se puede dañar ese bien que se llama la búsqueda de la paz. Entonces, en ese sentido, pues es una transacción. En la transacción, taxativamente, lo que se espera es que los organismos del Estado, que aquí también han cometido enormes, enormes crímenes, ellos por su cuenta, pero también aliados con las fuerzas paramilitares en este largo conflicto, aquí ha habido desaparecidos, ha habido torturas, ha habido estos falsos positivos, es decir, aquí también las fuerzas del Estado han cometido bastantes crímenes. Se trata precisamente de que eso no vuelva a ocurrir de ninguna manera y para eso se requieren reformas sustanciales en los organismos del Estado. Eso no parece muy claro en este caso de justicia transicional. Aquí un poco por propaganda, un poco por conveniencia, un poco porque finalmente el país es muy conservador, se dice que los crímenes son prácticamente de las FARC, que la impunidad es eventualmente solo de las FARC, y eso pues realmente no es cierto. Por el otro lado, digamos, yo creo que ese punto sí aparece muchísimo, particularmente en la retórica política del expresidente Uribe, pero yo creo que, mire, si fijaron tan bajos los topes, o sea que el sí gana con 4 y pico de millones de votos o el no gana con lo mismo, o sea, con el 13% del electorado, es porque realmente la mayoría de los colombianos, creo yo, no van a participar en esta plebiscito, y en buena medida es porque directamente no se sienten afectados por el conflicto. Creo que muchas de las cifras que se dan son consideran todos los homicidios, violentos que han ocurrido en el país y no los que son específicos del conflicto armado con las FARC. Y es muy difícil en algunos casos separarlos, en particular los delitos de narcotráfico, los homicidios de narcotráfico, etcétera. Pero en general, la abrumadora mayoría de homicidios de estos que se citan son urbanos, son en barrios, son los fines de semana, tienen que ver con ajustes de cuentas del narcotráfico. Es decir, aquí también se está mezclando mucho y la gente en general sabe y por eso no va a participar tanto, pero la gente que va a participar sí está realmente muy polarizada. Pero no quiere decir que esté polarizada 50-50, eso tampoco me parece que es el caso. Pero el país como país no creo que esté realmente polarizado, aun cuando esa es la idea. No, el país en su mayoría no va a participar el 2 de octubre, que es la fecha del plebiscito. Pues está por verse efectivamente en esa misma fecha qué es lo que sucede con la propia sociedad colombiana con este panorama. Déjenme, Marco, Fernando, regresar después de la pausa. Entramos en la parte final y bueno, les pido una reflexión, un comentario que cierre este programa en un momento como este, importante sin duda, histórico. Por los cuatro costados vamos a ver los siguientes pasos, básicamente lo que significa el plebiscito mismo y el hecho simbólico de la firma de estos acuerdos a los que han llegado el gobierno colombiano y las FARC. Después de la pausa, volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a nuestros invitados por estar aquí esta noche. Ya no hay espacio para escuchar más ideas. Habremos de volver a hablar con ustedes, si me lo permiten. Gracias, Marco Palacios, por estar aquí. Gracias, Fernando Ramos, a los dos por su presencia. Y seguimos muy de cerca este proceso. Gracias y buenas noches. A los dos, gracias por estar aquí. Gracias, Fernando. Gracias, Marco. Y bueno, pues estamos en este momento, como decíamos, histórico, donde estamos viendo lo que se perfila como una posibilidad real de pacificación o de cierre de conflictiva armada entre las FARC y el gobierno colombiano. Un conflicto que ha dejado 45.000 desaparecidos, 250.000 muertos, según cifras del Centro de Memoria Histórica de Colombia, y bueno, pues más de 7 millones de personas desplazadas. Cifras rápidas de un conflicto profundo y grande. Seguiremos en el tema. Gracias esta noche. Pásela bien. Hasta mañana y que descanse.